es activista de los derechos humanos desde muy joven y la práctica profesional ha estado dedicada al acompañamiento psicosocial de la población indígena y campesina en Chiapas, desde un enfoque de género, intercultural y de fortalecimiento comunitario. Ahora vive en Bilbao y se encuentra realizando estudios de teología y de psicoanálisis. Pues adelante, Ceci, por favor. Muchas gracias por el espacio, la oportunidad en una fecha emblemática que nos recuerda que las cosas son posibles cuando nos agrupamos, cuando afrontamos los obstáculos de vivir en colectivo y salimos de nuestro propio individualismo. Qué buen homenaje para aquellas asambleas que en Chiapas vi por imágenes y por testimonio de mucha gente que ha llegado a Chiapas y que participaba en estas asambleas. Pues quiero aprovechar estos minutos para hablar de dos puntos, la ética de la vida y la filosofía del tiempo. Entonces, desde estos dos ángulos, la vida, el tiempo, poder compartir la experiencia en Chiapas de la autogestión. Para ubicarnos, Chiapas está al sur de México, al sureste, en lo que en alguna época se llamó Mesoamérica. Somos Centroamérica, somos mayas. En el reparto mundial del territorio, quienes llevan la hegemonía económica y bélica han dado nuevamente el rol a esta región, a Mesoamérica, como un lugar donde extraer recursos naturales. Entonces, nuestro sistema mundo mesoamericano sigue por siglos empobrecido, colonizado, militarizado, sojuzgado por las decisiones de los dueños del dinero. Entonces, en este sistema mundo capitalista nos toca un rol de la pregunta ¿cómo sobrevivir? Y vamos sobreviviendo, nos vamos autoafirmando, llamándonos mayas, y como principal motivo de la lucha es la defensa de la vida, de los ecosistemas, del territorio, de las personas y de todas las especies, o sea, de todas las manifestaciones de la vida. Es una ética de la vida. Nuestros movimientos son, desde este ángulo, es la inspiración. De tal suerte que en el encuentro de las mujeres zapatistas en 2018 dijeron, como acuerdo final, decidimos vivir. Por otro lado, el concepto de filosofía del tiempo, cómo concebimos el tiempo, porque no es la inmediatez, sino la perspectiva de futuro, la perspectiva a largo plazo. Entonces, estos dos ángulos son, por hoy, yo quiero compartir, digamos, la experiencia de autogestión que allá en Chiapas llamamos autonomía. La autogestión vista como la capacidad de autodeterminación de los pueblos que tenemos como pueblo. Entonces, allá se vive desde una perspectiva de largo aliento, sabiendo que nos han heredado la tierra, que no es nuestra, que estamos pisándola, cuidándola, y que también heredaremos esta tierra, este territorio, y entonces pasará a otras manos. Entonces, es la sabiduría que se va transmitiendo de oído a boca, de boca a oído, de boca a oído. Entonces, sí tuvimos un sistema de escritura, pero nos lo robaron, nos lo aniquilaron. Entonces, somos una cultura de oral y así se va transmitiendo la sabiduría. Entonces, en el centro de la autogestión, los indicadores, digamos, de los procesos organizativos, las personas, los colectivos, en una dimensión dialéctica, es una identidad nosótrica que tenemos. Entonces, estamos las personas en colectivo, no la suma de individuos que hacen un grupo, sino la vivencia de que somos una unidad colectiva. En esa interacción y estamos dentro o compartiendo un ecosistema. Entonces estamos desde esa dimensión, nuestro protagonismo no es desde la parte del ser humano, el protagonismo del ser humano, sino de todo el entorno, de la armonización y del cuidado de todos los seres vivos. Esto hace que nos distingamos por comunidades campesinas, porque somos hombres y mujeres del maíz. Sabemos que de dónde nos alimentamos, de dónde viene, de la tierra, del agua, del aire. Esos son los elementos que necesitamos para vivir. Entonces, claro, nos distinguimos como campesinas, como comunidades campesinas, pero es esto. Y bueno, en Chiapas, para hablar es un poquito de la cultura. Somos herederos, herederas de tres filosofías o de tres planteamientos. Como pueblos mayas, campesinos, como una iglesia que es parte de un movimiento de liberación y que trata el evangelio desde el Jesús histórico, con una pedagogía de Freire liberadora. Esto hace que tengamos una espiritualidad tanto cristiana como maya, que se complementan. Y esa espiritualidad nos hace tener una fortaleza, me parece importante, y marcan los procesos organizativos también. Y luego estaría el movimiento revolucionario y el movimiento de rebeldía, que es también una herencia, porque han habido antecedentes importantes en la región. Así que la confluencia de estos tres elementos, podríamos decir que dan en la actualidad movimientos con una estructura importante, consolidada, estructuras fuertes como los zapatistas. El movimiento zapatista, bueno, es un ejemplo de lucha, de proceso organizativo que va enfrentando el día a día los retos y siguen adelante y tienen propuestas y siguen adelante. Su organización, por citar dos o tres ejemplos de cómo es el proceso de autonomía de las compañeras y de los compañeros. Tienen una lógica de proceso. Ellos dicen, la lucha es como un círculo. En un punto comienza, pero no sabemos cuándo va a terminar. Entonces, van construyendo a nivel local, luego van ampliándose ellos al paso del tiempo a nivel regional y cada vez van optando por tejer más sus vínculos organizativos, sus alianzas, pero la base es muy importante. Entonces, han consolidado ellos comunidades, grupos, colectivos que comparten territorio, que comparten vida cotidiana, y que esa es la fortaleza, esa es la base. Esa estructura, ellos han dicho que no van a recibir apoyos externos del gobierno y por eso llaman a su proceso de autonomía y van a autogestionarse la salud, la educación, todo lo que la gente necesita para vivir, con una precariedad muy grande y con muchas dificultades de contexto porque se está enfrentando siempre la militarización en la región, pero su estructura va permaneciendo en el tiempo. Y es esta filosofía del tiempo que les digo, del corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Creo que los compañeros, cuando dicen que son un proceso anticapitalista, son un movimiento social y político anticapitalista, es porque estos indicadores de autogestión no son productivistas. No son del beneficio como principal motor. El individualismo queda atrás. Su ética es una ética de la vida, no es una ética de la libertad ni la ética de la seguridad. Entonces, Son anticapitalistas no por opción ideológica de discurso. En la vida cotidiana son anticapitalistas. Creo que a lo que más le teme el capitalismo, el neoliberalismo, las grandes empresas, es a la autodeterminación subjetiva y colectiva. Por eso el mundo campesino es su enemigo y por eso los agroindustriales están robando territorio y, bueno, las compañeras y los compañeros han decidido esta organización, pero también hay otros movimientos en Chiapas muy interesantes, de la Pastoral de la Tierra, por ejemplo, ha promovido colectivos en defensa del territorio, el movimiento Modevite, movimiento en defensa del territorio y por la vida, con una inspiración cristiana, también han hecho movimientos de resistencia pacífica, porque nos estamos encontrando, claro, que llegan las empresas extractivistas y van a robarnos el territorio. Entonces, hay una defensa pacifista porque, a pesar de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un ejército, es una organización también de civiles y cuya ética es la defensa de la vida. Entonces, seguramente han escuchado el lema de por la humanidad y contra el neoliberalismo. Es ese el criterio que mueve la autogestión. Y tienen muchos retos porque es la convivencia cotidiana. Y ellos han tratado, ellas han tratado de dar el salto a la discusión, el debate, una asamblea y darle la voz a las mujeres. Yo creo que ahí podemos tener un indicador de que es un movimiento liberador porque las mujeres, la opresión patriarcal que ha habido allá en nuestra región, este movimiento está dando voz. Y la Iglesia Liberadora también está dando voz. Es muy interesante cómo confluyen los movimientos. Entonces, hay un movimiento subjetivo de autoafirmación y por otro lado, colectivo. El colectivo permite. Entonces, yo hago pues una invitación a conocer mucho más el movimiento zapatista y las comunidades indígenas. Porque en este movimiento de autoafirmación, si no existe una estructura organizativa, nada se puede hacer. La base es la organización, los vínculos que estén firmes. Que una asamblea, el resultado final no sea terminar los puntos de la agenda que se han presentado, a como dé lugar y hacerlo contrarreloj, sino que el objetivo sea que esa asamblea, esa gente que está sentada o mirándose en el chat, en la asamblea, salga más fortalecida, que las personas salgamos más fortalecidas en espíritu, en ánimo, en aliento, en claridad. Bueno, entonces, decir que el análisis de la realidad es muy importante, las compañeras, los compañeros siempre están preguntándose qué está pasando, cómo está pasando. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Es muy importante saber dónde estamos parados, qué se está planteando a nivel local, qué está sucediendo y a nivel global. Entonces Perdona, les Ceci, decía tienes que, que ir acabando. vale, pues entonces, acordamos vivir la ética de la vida por encima de todo. No tenemos que pedir permiso, la autoafirmación, no tenemos que pedir permiso para luchar, sentirnos protagonistas de nuestra propia vida, los colectivos que se sientan protagonistas, y si nos vinculamos entre colectivos, vamos a generar un sujeto histórico que va a poder dar la transformación social. Bueno, gracias y seguiré comentando si ustedes quieren más adelante con las preguntas. Qué bueno, muchas gracias, Ceci. Gracias a ti. Bueno, ahora por favor, si puedes hablar, Faruk. Faruk nos va a hablar de la experiencia de Rojava, de las luchas emancipadoras que se están llevando a cabo en el Kurdistán y especialmente del proceso de revolución social de Rojava y el modelo de autogobierno democrático que propone. Adelante, Faruk. Hola, buenas. El video no se abre, no sé por qué. Parece que vosotros sabéis, se ha cerrado. Ahora te lo abrimos, Faruk. Pues, ante todo, quiero saludar a todos los amigos que están presentes, que nos escuchan e intercambian las experiencias, diferencias dentro del mundo. Una parte, claro, que de esas experiencias es la situación y el pueblo kurdo que está en el Oriente Medio, la experiencia de ese pueblo. En primer lugar, Kurdistán se queda entre cuatro estados importantes en el Oriente Medio, como Turquía, Irán, Irak, Siria, y también tiene sus aliados, Estados Unidos, Rusia. De facto sobre nuestro territorio, a pesar de que nuestra experiencia, hay que decir que estamos en una zona donde todas las potenciales mundiales son presentes, donde se ejerce también una guerra, una miniatura tercera guerra mundial en esta área. Entonces, la experiencia que nosotros llevamos a cabo, lo llevamos dentro de ese ambiente, dentro de esas circunstancias de guerras y de confrontaciones que depasen los límites del Kurdistán, que pues, son presentes todas esas fuerzas imperialistas en estas áreas. Kurdistán, la idea del confederalismo democrático que se aplica en la zona del Kurdistán, sobre todo en Rojava, viene también de ideas del líder kurdo de Öcalan, que hoy día se encuentra en un cárcel turco con una alianza de Estados Unidos, Israel y europeos que le han entregado al Estado turco, que se encuentra todavía en cárcel. La idea es de crear un sistema de confederalismo democrático en Kurdistán, no solamente en Kurdistán, se limita en Kurdistán, sino en todo el Oriente Medio, de poner una alternativa al Estado de Nación que han sido puestos sin pedir a nuestras ideas, nuestras opiniones, de parte de los imperios como de Francia e Inglaterra en este tiempo. Entonces, al concreto, podemos decir que la experiencia nuestra de autogestión en Rojava, en primer lugar, hay que decir que empezó al norte del Kurdistán, de Turquía, con los todas las alcaldías que hemos ganado en las elecciones, el sistema de municipalismo libertario que hemos puesto en Turquía, y de esa experiencia se transforma a Rojava, y podemos decir que están tres, cuatro ejes importantes de esa organización, son los comunes, en primer lugar. Y después, las comunas de comunas, podemos decir, las asambleas, finalmente, en general, todo ese sistema de comunas, de asambleas, se puede concretizarse con TEVDEM, que representa casi todas esas organizaciones autónomas necesarias. Podemos decir comunas que son los representantes de pequeños comunas hasta las grandes ciudades, se organizan de esas formas asambleas. Después podemos hablar de cooperativas económicamente, autoprotección, los que empieza de los pueblos para protegerse, porque estamos hablando de una zona de guerra también, de que se protege contra los ataques del Estado turco, contra los ataques de los islamistas y contra ataques del régimen. De de esa forma también una convivencia práctica que de una parte se cree construir una vida alternativa económica, pero al mismo tiempo hay una guerra y se intenta de hacer la defensa contra los ataques. Entonces, como he dicho, los sistemas comunes, que los más pequeños forma de organización, que está todo el pueblo está organizado, y más otras comunas, la unión de esas comunas, podemos decir que las asambleas, hasta llega a la asamblea de ciudad y hasta llega de la asamblea del norte y este de Siria, que incluye los kurdos árabes, asirio-caldeos, etc. Otra parte importante es que esa zona tiene una total libertad, porque todos los pueblos, no solamente los kurdos viven en esta área, sino que viven también los árabes, viven asirio-caldeos, viven armenios, viven los turcmenos, y todos esos pueblos también se organizan paralelamente, independientemente, dentro de sus propios comunes, sus propias asambleas. Y claro, la religión, son tres, cuatro religiones diferentes que se organizan, que se viven en paz entre ellos. Y todas esas formaciones tienen una parte importante, que es la educación. La educación de la política, de la cultura, de autogestión, de confederalismo democrático. Entonces, las partes, por ejemplo, comunes, las partes de autodefensa como YPG, YPG, la organización militar de los kurdos, de los también pueblos que viven en esa área, y esas todas formaciones comunes, asambleas, cooperativas o los sistemas de autodefensas militares, todas tienen también sus academias políticas, donde casi una educación política sistemática se organiza con diferentes grupos que llegan a formarse en esta área. Una parte importante también de autogestión de la organización de Rojava es la liberación de la mujer, lo que nosotros kurdos llamamos de liberación de la mujer, es la participación de la mujer a la vida activa, política, social, militar. Y también hay un sistema de copresidencia. Todas las direcciones políticas, económicas, sociales, jurídicas, de justicia, están dirigidos por un hombre o por una mujer. Entonces, hay una igualdad total respecto de la reorganización de la población, del pueblo, de los pueblos en esta área. Y ese también tiene sus formaciones independientes, a pesar de una coordinación conjuntamente con los hombres y la vida política social en esta área. La mujer tiene también su organización propia, independiente, que su academia independiente, que se llama Genealogy, y también sus formaciones académicas y todas las organizaciones de mujeres que se concretizan dentro de una organización llamada Congresstar. Congresstar es la máxima coordinación de todo el movimiento de mujeres, de diferentes mujeres en esta área. También al respecto de los problemas que pueden surgir dentro de la población, cómo se puede resolver esos problemas, que hablamos del sistema de justicia. Y en el respecto del sistema de justicia también hay una justicia popular, y la justicia, claro, se organiza también dentro de la Tevgara Democratic, que es la organización, la coordinación de todas las formaciones o organizaciones políticas de Rojava. Y antes de llegar a la justicia, por ejemplo, respecto de los pueblos, de los comunas, hay, se llama Casa de Mujer. Casa de Mujer es el que casi podemos decir resuelva 80% de los problemas que surgen de comunas o de otros problemas de la región. En primer lugar, se intenta de resolver los problemas dentro de esa casa de la mujer. Y si no llega a tener una respuesta, hay los comités de paz y diálogo que intervienen después. Y si finalmente ahí tampoco no se resuelve, en ese caso se va a la justicia y los tribunales deciden de esa forma. Y respecto de la sobrevivencia económica, hay una economía también colectiva, hay una economía democrática confederal, aunque se base sobre las cooperativas pequeñas. Cooperativas empiezan con 200 miembros de los realmente de todos los comunes, de comunas, etcétera. Y esas cooperativas, claro, sus objetivos principales es de llegar a autosuficiencia en el país, en sus comunas, pero en el país también. Entonces podemos decir que incluso el gobierno o la Confederación Democrática apoya a todas las actividades, agricultura, cultura de ecología, ecológica, y también intenta apoyar por todos los poderes que mantienen, poderes económicos que mantiene la Confederación. Por ejemplo, al respecto de economía, el agua está, claro, está gratuita, la electricidad está gratuita para todo el mundo y el agua también. Y también el petróleo que surge de la región también para que las gentes utilizan su agricultura o trabajan en la tierra si necesitan de petróleo, etcétera, o de benzina o de gas. Todo ese está gratuita para la población que vive en ese área. Y claro, una parte importante es la protección, que se llama Asaish, que protege la población. La protección empieza de las comunas, las gentes que se protegen ellos mismos dentro de los pueblos. Y después, claro que hay las fuerzas mucho más preparadas, como las fuerzas militares YPG e YPG. Hoy día, los nombres de estas fuerzas autoprotecciones militares le pasan casi más de 100.000 personas. Pero, claro, como he dicho al principio, dentro de una situación política y militar que está bastante, bastante grave, porque Turquía continúa de bombardear la zona, continúa con la intención de ocupar esa parte. La región totalmente está bajo el embargo económico. El gobierno de Siria mantiene un embargo contra la región autónoma, y en parte de Irak también mantiene una política de embargo, y Turquía tiene también embargo, al mismo tiempo ataca militarmente la zona. Entonces, esa es un poco la zona. Y últimamente, por ejemplo, Turquía cierra también aguas, porque sobre los dos ríos importantes bíblicos de Oriente Medio, Eufrates y Tigris, a pesar de que nacen esos dos ríos bíblicos en el norte de Kurdistán, Turquía ha creado las empresas hidroeléctricas sobre esos ríos. Entonces, cuando quiere, cierra e impide que el agua pase al otro lado de la frontera, como es el de Rojava. Hoy día, por ejemplo, este casi hace más de un mes, Turquía aplica esa política, y los agricultores en esa región tienen bastante problemas porque no tienen agua. También, como hay muy poca agua y las electricidades por la región es insuficiente. ¿Es Perdona, eso? Faruk, tienes que ir acabando. Es un poco la situación que quería dar, y si hay preguntas podemos responder. Gracias. Muchas gracias, Faruk. Muy interesante tu exposición. Damos paso ahora a Almu, una activista social, y las tres intervenciones siguientes, por favor, ajustaros más o menos a 5 minutos, aunque os iré avisando. Adelante, Almu. Buenas a todas y a todos. A ver, yo hoy voy a hablar como vecina de un barrio de Madrid, el barrio de Tetuán, y de cómo desde nuestra vida cotidiana podemos practicar la autogestión y participar en grupos horizontales, que a nosotras nos parece que es lo que verdaderamente va a transformar la sociedad, ¿no? Más que grandes ideas, es la práctica de estas pequeñas tramas, ¿no? Y procesos. Bueno, y se quería simplemente poner algunos ejemplos de cómo, sin llegar a ser, ni como decía Cecilia, una idea de comunidad, todavía no estamos en esa, ni de ser un proceso pues político, territorial mucho más amplio, como ha comentado, o de instituciones, ya que lo abarcan todo, como ha comentado Faruk, pero sí que en pequeñas cosas, desde los barrios, nos estamos organizando para poner en práctica algunas cosas, sobre todo a través de cooperativas, ¿no? Y entonces, pues yo en mi vida cotidiana, mi comida, hoy he estado en la huerta porque estoy en una cooperativa autogestionada, que es de donde procede el 90% de las cosas que utilizo en casa para comer. El periódico que leo es también una cooperativa de periodistas y gente lectora. La luz de casa también es, bueno, pues proviene de una cooperativa, se ha montado así recientemente en contra de las grandes macroeléctricas. Las casas y las viviendas, en mi caso no, pero hay bastantes proyectos. En Madrid ya hay algunas, como entre patios, ¿no? Cooperativas de vivienda, pero que además los procesos en los que se toman las decisiones y todo esto, y se llevan a cabo las, bueno, pues todas las intervenciones que hay que hacer, son procesos de autogestión, ¿no? Y sobre todo de toma de decisiones horizontales, ¿no? Y en la educación también hay coles y una educación no formal que se está trabajando en distintas comunidades de aquí de España, ¿no? Del Estado español. Y de mi barrio me gustaría hablar del centro social, de los centros sociales. En mi barrio pues está la Enredadera, que mucha gente puede pensar que es una manera de alternativa, de ocio, tiempo libre, y pues no, o sea, aparte a mí la palabra ocio como que me rechina bastante, es la práctica de otro tipo de cultura, una cultura que no está basada en el comercio, que no se vende al dinero ni al gran capital, y donde la gente puede practicar lo que le apetece, si le gusta hacer grabados o si le gusta pintar o si lo que le gusta es hacer talleres de autodefensa o macramé, hay de todo en lo que se puede participar desde las necesidades, desde las habilidades de la gente, que me parece que es algo muy importante dentro de la autogestión, que donde no se rechaza a nadie como hace el capitalismo, sino donde todo el mundo tiene algo que aportar, y entonces todas las habilidades, todas las personas cuentan, ¿no? No se deja nadie aparte. Y ese intercambio de saberes entre unas y otras es lo que nos lleva a crecer y fortalecernos juntas, ¿no? Pero estos pequeños centros sociales practican también una autogestión política. Nuestra respuesta no es a través de partidos. Nuestra respuesta a las cosas que suceden es más de intervención de la calle, pero sobre todo mucho debate entre nosotras, cómo gente con distintas ideas y de distintos orígenes podemos hacer acciones comunes dentro de nuestro barrio. Y pues otra de las cuestiones que suceden es también cómo la autoorganización interna puede ser como un pequeño microcosmos, ¿no? de una sociedad o de una comunidad, en el sentido de que, bueno, de que, como comentaba antes, las decisiones se toman en conjunto, los procesos se cuidan las personas y se abordan la resolución de los conflictos, que sería como el equivalente a la justicia en una sociedad así como más estructurada, digamos. Y bueno, pues es algo que se hace en común, o sea, la justicia no está separada de la gente que está interviniendo en los procesos y ni la toma de decisiones tampoco. Entonces, sí, entonces eso, de ese, sobre todo ese proceso de indagación en las cosas que nos atañen en el cotidiano es lo que nos está sirviendo para transformar la sociedad, porque para nosotras la horizontalidad es una manera de trabajar, pero la autogestión es algo que nos cambia a nosotras y que es lo que realmente va a cambiar las sociedades. Y lo dejo ahí porque hay muchas cosas de las que hablar y mucha gente que tiene que intervenir. Gracias. Gracias a ti, Almu. Ahora, por favor, Elagi, si puedes hablar tú. Elagi es un compañero de Bangladesh. Forma parte del colectivo Valiente Bangla y llevan mucho tiempo defendiendo los derechos de la población migrada, que como sabemos están tan vulnerados, y recientemente con el tema de la pandemia y el empobrecimiento que ha supuesto para muchas familias, han tenido una despensa y tienen una despensa solidaria autogestionada que nos gustaría mucho conocer. Elagi, cuando puedas. Tienes que activar el micro. Hola, buenas tardes a todos para la invitación. Muchas gracias para mi invitación aquí. Bueno, nosotros soy de Elagi Mohamed Fosle, soy de Lavapiés y hace 17 años estoy viviendo de Lavapiés. Y nosotros hemos hecho un colectivo de una lucha de ferrocarril clandestino. 37 personas han llegado desde Ceuta, al final de 2007, y después nosotros hemos preparado una asociación que se llama Valiente Bangla. Estamos trabajando este colectivo. Nosotros hemos empezado por antes caer la número de un diagonal, un periódico. Y luego después nosotros ha cogido una local 2016, calle Provisión número 14. Ahí estamos, la gente, estamos haciendo información de la gente de asilo, extranjería, clase de español, las mujeres, hombres, deberes, los niños, fiestas de culturales, fiestas de musulmanes, fin de Ramadán, fiestas de... también Cordero, esos dos fiestas y trabajamos las comunidades musulmanas de barrio Lavapiés. Y nuestra campaña también luchamos por la gente, por papel para todos. Como yo digo siempre, sobrevivir no es delito, ningún ser humano es ilegal. Esa es nuestra voz, llevamos trabajando desde hace final de 2007 hasta ahora. ¿Verdad? En la pandemia, cuando he empezado, de 2020 de marzo, de mayoría de la gente, los banglas y Lavapiés, se trabaja en calle, la venta ambulante, vende las cocas, vende Coca-Cola, fresco, latas, esos somos delateros. Y la gente cuando me ha avisado, porque cada persona, cada noche, 10 euros y 15 euros, 20 euros, a veces se lleva la policía también, esos dineros se llevan a mantener la vida cada día. De verdad, cuando 14 de marzo ha empezado el estado de alarma, la gente ha quedado en casa. No puede hacer. Y la gente me ha avisado, por favor, nuestra casa no hay comida. ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede mantener la vida? Y luego yo y salgo a la calle y hablando a la gente, los amigos, amigas españoles, está hablando a la gente, oye, así la situación, la barrio Lavapiés está afectada la pandemia, ¿y qué hago? Y nuestro 25 de marzo, ya primero he empezado de nuestra solidaridad, la integración de barrio para darte la banco de alimentos. Y 25, 26 de marzo nosotros estaremos repartiendo la comida. Primero, dos días, se repartió casi 713 personas repartido la comida. Y repartió como 25 mil kilos de kilos de comida reparto primero está ahí. Pero este tiempo también hay un efecto muy grave, porque estamos una familia de 18 años, 26 de marzo ha muerto por la lingüística, por interpretación sanar, porque su casa no tiene cobertura y no habla español. Este señor ha muerto después de 5 días luchar por su vida y después ha muerto su casa. Es un dolor muy fuerte en nuestro barrio Lavapiés. Es un dolor muy fuerte para toda la gente de las comunidades de Bangla también. Me duele mucho y luego por fin su mujer se ha llevado al hospital Fundación Jiménez Díaz. También ella está afectada del coronavirus. Ya ha metido primero 26 de marzo nuestra comunidad Lavapiés, metido aquí en España, en Madrid, la metió a tierra por muerte. Y luego yo hablo de todos los colectivos y qué hacemos, porque verdad, porque pandemia afecta a todas las comunidades, porque hay gente que no habla muy bien español y puede afectar muy grave. Luego yo hablando con Red Solidaridad Acogida, Lerincha Lavapiés y Valiente Bangla preparan una campaña para hacer interpretación sanar para ayudar a la gente. Porque ayuntamiento tiene uno de los traductores está suspendido por la pandemia. Nosotros hemos empezado a trabajar. 15 personas han cogido un grupo de voluntarios para la gente. Hacer hospital, centro de salud, farmacia y medicación de hostelería trabajando por la gente afectando la pandemia. Y luego nosotros, los preparados Valiente Bangla, primera parte, 25 personas, yo he llamado a los miembros de Valiente Bangla, por favor, necesita ayuda y fuerza para la gente cuando hacer efecto de confinamiento en la casa, la virus, y ya mandamos a la casa comida, termómetro, también necesita cualquier cosa, el medicamento, dejámoslo en el portal de portal. Así nuestra lucha empezamos de 2020. Y luego cada 15 días repartiendo la comida, por generalmente. Luego cuando cae la vaca, primero empezó un restaurante para trabajar y mogollón gente, los vecinos están un poco enfadados, cabreados, porque tanta gente, una cola de hambre, Lavapiés, primero salido, no es cola más grande, 2 días, la policía me dice, aquí no puede ser segunda vez repartir la comida. Yo hablando a mi comunidad musulmanes, la calle Provisión número 7, digo, por favor, necesita una local grande, porque yo estoy pidiendo a la policía que hay Lavapiés, hay otros distritos locales, me dice no es posible, porque eso tiene una cola grande, vosotros no puede hacer repartir la comida. Luego me pido perdón, la monosa mezquita de calle Provisión número 7, por favor, abrir el local, este local como cerrado, no se puede hacer repartir la comida por los vecinos y vecinas, por la gente que necesita comida. La monosa mezquita, presidente, se fue a una visita la Inglaterra y la secretaria y otra persona de asesoría me dice, Alaji, tú puedes ser para ti abierto la nuestra mezquita, no ningún problema. Gracias. Alaji, perdona, tienes que ir terminando. ¿Hola? Que tienes que ir terminando. Vale, por eso estamos así trabajando y luego tiene mezquita de asesoría también se muerte, así estamos, sigue cada 15 días, nos estoy repartiendo las comidas por las, no solamente los banglas, nos estoy repartiendo la gente, los españoles, latinoamericanos, marroquí, africanos y banglas. Y nosotros siempre esto es la fuerza, la gente, agradecimiento, son amigos de la barrio, son amigos de otros barrios, son amigos de ciudadanos, está haciendo la fuerza nuestro. Eso no tenemos, nosotros cada día repartiendo cada 15 días la gente a las familias. Pero verdad, es una lucha muy importante. Todos juntos, Madrid, no quiero hacer hambre de cola. Pero verdad, ha salido día 4 de mayo, no quiere hacer cambiar la manera, quiere seguir la cola y no hacer la democracia. Es una cosa muy raro. Hacer juntos para luchar adelante, como puede decir, sobrevivir no es delito. 5 dedos son diferentes, la gente son diferente. Estamos ahí, quiero compartir trabajo. Mi sangre rojo y los blancos también rojo. Por eso quiero hacer integración, amistad por todos los barrios, todos los ciudadanos. Eso es mi lucha. Muchas gracias para todos. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Eso es lo que tenemos que hacer, redes en todos los barrios. Muy bien. Muchas gracias, Elahi. De nada. Por favor, Loren, si puedes intervenir tú ahora. Loren es un compañero activista del 15M. Hola, sí, ¿qué tal? Hola, sí, se me oye, ¿no? Sí. Muy bien, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Un placer estar aquí. Nada, yo voy a hablar un poco genéricamente sobre lo que en general supuso la horizontalidad y la autogestión dentro del 15M, ¿no? Esto fue una decisión, adoptar los métodos asamblearios para tomar decisiones, fue una decisión espontánea, natural de las primeras asambleas, claro, cuando decidimos pues, cómo organizarnos. Y desde entonces siempre ha sido así dentro del 15M, tanto a nivel local de la primera asamblea como entre ciudades, como luego cuando incluso se ha organizado algo internacionalmente. También con la autogestión, pero lo importante no es tanto lo que el 15M adoptó, que adoptase estos procedimientos, como lo que el 15M aportó a estos procedimientos. Porque claro, al tratarse de un movimiento multitudinario, incluso llegamos a pensar alguna vez que pudiera ser hasta mayoritario, ¿no? Pues la difusión que se pudo dar a estas herramientas, a la autogestión y a la horizontalidad, a la gestión horizontal de las cosas, pues fue tremenda. Fue una cosa pues no vista desde hace mucho tiempo en España. Esto dio origen, claro, a una, lo que yo llamo una legitimación, ¿no? Legitimación en el sentido de algo que se legitima a los ojos de las personas, no legalmente, claro. O sea, una legitimación de primero de esa forma de organización horizontal que estaba muy denostada, que siempre esto se ha oído de muchísima gente durante la acampada y después en los barrios y todo, que, bueno, que siempre se había pensado que el modo de organización horizontal asambleario pues era inoperante por lento, por peligroso también, ¿no? Y bueno, pues por esa gestión, por ese modo de gestión del 15M, pues muchas personas que antes no veían de esa manera, pues de alguna forma se legitimó a su punto de vista. Y esto no, ya, bueno, cuando llega yo creo que a su nivel más alto es en el buen trabajo que se hizo, por ejemplo, legitimando la ocupación. La ocupación es algo que estaba y se está intentando otra vez que esté pues tremendamente criminalizado, ¿no? Como un atentado a la propiedad privada, como algo en países como España, claro, antes era compañera de Chiapas y claro, es otra cosa. Un país como España, pues completamente inmerso en el capitalismo, pues la propiedad privada es lo más sagrado. Y la ocupación estaba vista fatal. Y yo recuerdo que cuando se ocupó el primer espacio, que fue el Hotel Madrid, muchas personas que habían estado participando se quisieron ir, algunas dieron incluso portazo porque, pues bueno, veían que ahí entraba la violencia, que se estaban legitimando procedimientos que no eran los que parecían originales del 15M. Y sin embargo se hizo un esfuerzo tremendo, claro, esto estaría pasando igual con todas las personas. Muchas personas pues se pararon un momento y dijeron, cuidado, que esta gente está atentando contra la propiedad privada. Entonces se produjo también esta misma legitimación, que digo, ¿no? Se hizo un buen trabajo pues hablando de lo que suponían esos inmuebles que estaban en manos de la especulación, inmuebles cerrados, completamente sin uso desde hacía años, que estaban simplemente esperando por las grandes inmobiliarias pues que suban de sueldo, que cambien de manos. Y bueno, no podía existir eso mientras hubiera gente en la calle, como había tanta y en todo Madrid y en toda España. Y entonces este esfuerzo se comprendió y se hizo un buen trabajo en ese sentido, ¿eh? De lo que yo llamo esto, la legitimación de la autogestión, que bueno, que da sus frutos, porque bueno, pues yo supongo que a raíz del 15M, pues muchas personas pues han probado, se han dado cuenta, han abierto un poco los ojos, bueno, simplemente se han dado cuenta de que puede funcionar, ¿no? De que es una cosa que puede funcionar de forma horizontal y autogestionada. Y bueno, nada más, doy paso al siguiente, así si vamos más de tiempo, mejor. Venga, muchas gracias, un saludo a todos. Muchas gracias, Loren. Bueno, el siguiente somos todas, así que abrimos el turno de palabra y si podéis pedirlo por el chat para que podamos ver viendo el orden. Vale, Clara, si te parece, mientras la gente se anima a pedir turno, vamos a poner un pequeño, a ver si podemos compartir una pequeña presentación sobre lo que son los núcleos de autogestión local, que es algo que surgió, ¿no?, que nos llegó de las cooperativas integrales en Cataluña, ¿no?, que hacen también un proceso muy importante, ¿no?, de cooperativas, de redes, ¿no? Y sería muy interesante ver cómo esta idea de núcleos de autogestión local nos puede servir para potenciar y para visibilizar lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en los barrios de apoyo mutuo, de autogestión, de todo esto, ¿no? Voy a ver si lo puedo compartir un momentito mientras vais levantando manitas, ¿vale? Creo que lo tenéis ahí. Bien, entonces, la idea, como yo creo que estáis comentando, ¿no? Por supuesto, agradecer un poco toda la experiencia que nos ha comentado Ceci de las comunidades zapatistas, la experiencia de, ¿no?, de procesos tan revolucionarios, autogestionados como también en Rojava. Pero luego cómo llevamos todo esto a nuestros territorios, ¿no?, a esta cosa más cotidiana, como hablaba Almudena, es como en muchos barrios ya se está haciendo muchas cositas como las que dice Almudena, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para dar presencia, para visualizar y para darle más solidez a eso que ya se está creando en los barrios? Entonces, una de estas ideas la viene de las cooperativas integrales, en el que hablan de cómo ir haciendo poquito a poco en cualquier barrio núcleos de autogestión local. Entonces, en un principio serían como herramientas para generar un proceso integral de autoorganización en tu barrio, pueblo o ciudad. O sea, esto lo podemos hacer cualquiera de nosotras, ¿no? Entendemos que la autogestión local es pues una forma de tomar el control de nuestras vidas, dotando a nuestros barrios y pueblos de infraestructuras que permitan el desarrollo estable de proyectos sociales organizados y desde abajo. O sea, ¿cómo podemos dar ese paso del que nos hablaba Loren ahora, ¿no?, del que se ha legitimizado esa forma de autogestionar y esa forma horizontal, y cómo damos ese paso a visualizarlo, porque ya se está haciendo mucho, mucho de esto en nuestros pueblos y barrios, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias, por ejemplo, seguramente están ya en nuestros pueblos y barrios? Bueno, pues las relaciones vecinales de comunidad, apoyo mutuo y cooperación, que esto lo hemos visto con el tema de la pandemia agrandado, ¿no? Tenemos centros sociales, tiendas gratis, bibliotecas sociales, hacemos intercambio, porque una de las cosas también que pasó con el 15M es que hubo bancos de tiempo en todos los barrios. Recordemos que a la semana de estar en la acampada en Sol, se crearon 108 asambleas en pueblos y barrios de Madrid. Y en muchísimas de esos pueblos y barrios se crearon bancos de tiempo, huertos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Se empezó más con el trueque, se empezó a atender más a cómo consumimos, ¿no?, a toda esa cultura, ¿no? El tema de las monedas sociales, hubo un repunte de las monedas sociales, ¿no? Del mercado social y solidario, ¿no? De cómo hacer más red con el mercado local, cercano, ¿no?, de proximidad. También hay oficinas de desobediencia económica, ¿no?, o puntos de información de cómo hacer insumisión fiscal, ¿no? Ya ahora mismo imaginaros cómo está el crowdfunding, ¿no? La microfinanciación colectiva es impresionante. O sea, cómo un crowdfunding con poquito que pone mucha gente se pueden conseguir muchísimos proyectos, ¿no? Más que nada para no depender de la financiación, que es un poco lo que a veces se cree, que sin dinero no puedes hacer nada. Entonces tenemos que demostrar que no, que lo que necesitamos es gente, y con gente podemos conseguir lo que queramos, ¿no? También se ayudó, pues, puede ser que en barrios haya bolsas de trabajo, creación de, bueno, ha habido creación y proyectos de autoempleo, ¿no? También, bueno, oficinas de vivienda, banco de recursos, cooperativas de vivienda social, como ha comentado también la compañera, hay facilitadoras de salud, hay no sé si recordáis, por ejemplo, en Tabacalera, en La Ingo, había psicólogos que hacían un servicio sin remunerar, hacían un servicio para apoyar a la gente que lo necesitara, ¿no? O sea, que yo creo que también toda esta parte de la salud, luego también oficinas de educación, espacios de aprendizaje colectivo, despensas, pues imaginaros lo que ha pasado ahora con la pandemia, ¿no? Como han aparecido por todas partes, ¿no? Y con esa inmediatez y con esa autonomía. Bueno, los grupos de consumo, se dispararon también los grupos de consumo con el 15M, las tiendas de productos ecológicos, pues también, y los medios de comunicación comunitarios. O sea, todavía está funcionando la emisora de Ágora Sol Radio, que es asamblearia. Esa emisora se creó en la Campana de Sol y sigue funcionando. Va a celebrar también sus 10 años en este mes. O sea, que todos los periódicos, ¿no? Periódicos, como os ha hablado, cooperativos, ¿no? Como hablaba también la compañera Mudena. Hay laboratorios de ecofabricación, reparaciones y maquinaria libre. O sea, cómo se están empezando a compartir los conocimientos en lo que es tecnología, ¿no? Talleres de autoproducción energética, asambleas populares, ¿no? Y había hace unos años había este mapa de monedas sociales, ¿no? Aquí hay cantidad de cosas. Entonces, la idea es cómo podemos hacer para visualizar y darle forma de alguna manera eso que existe ya en los barrios, ¿no? Esa autogestión local que ya existe en los barrios, ¿no? Esas asambleas o iniciativas vinculadas al 15M, huertos comunitarios, cooperativas de consumo, ¿no? De permacultura, ateneos libertarios, librerías afines, centros cívicos, bancos de tiempo, grupos ecologistas y de decrecimiento. O sea, ¿cómo podemos hacer con todo eso ese mapeo a nivel local, ¿no? Entonces, queríamos comentaros un poco esto porque lo queremos, ¿no? Nos parece interesante empezar a moverlo. Y nada más. No sé si ya hay mucha gente que ha pedido turnos de palabra. No. Yo tenía alguna pregunta. Pues tú las personas que han abierto este encuentro, que, bueno, pues han dicho cosas muy interesantes. Y yo quería comentar a Farouk, sí, lo que comentaba con el tema de la justicia, también a Farouk y a Ceci, ¿no? En las comunidades zapatistas. Sí, la forma de justicia que más se usa es la justicia restaurativa, ¿no? Y que nos contéis un poco qué es eso, ¿no? De la justicia restaurativa, porque aquí en un mundo en Occidente donde la venganza está tan enraizada, ¿no? Donde ¿no? Este tipo de justicia que tenemos tan punitiva, ¿no? Entonces, que nos contéis un poco a lo mejor qué es esto de la justicia restaurativa. Y para el compañero Bangla y de la despensa y del apoyo mutuo de Lavapiés, si nos podéis contar un poco más cómo os organizáis. Entonces, eso os pediría. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a Juande, que la ha pedido. Y las preguntas, pues damos luego un ratito a quienes han intervenido para que contesten a todas en bloque, si os parece. Hola, muy buenas. Estaba en otra asamblea y no he podido escuchar las presentaciones, aunque me han gustado mucho las de Lojaba, las de Chiapas y todas las de por aquí. Y nada, ya escuché la grabación, seguido de grabación. Y nada, yo esto de la horizontalidad, aunque ya existía, claro, desde muchos antes y desde hace siglos, y en los colectivos aquí en Madrid o en otros sitios, la llevaban practicando bastantes en el año 2000 con los momentos de resistencia global. Año 99-2000. Pues Pues ahí nos juntábamos en un centro social que eran distintos laboratorios aquí en Madrid, aunque había movimientos de global a nivel planetario. Nos coordinábamos con Barcelona, Valencia, bueno, de Cataluña, por ejemplo, estaba Ingrid Durán de la Cooperativa Integral Catalana, que era nombrado DEME, la Cooperativa Integral. Y bueno, pues ahí en reuniones, en contracumbres, participamos en internacionales, pues, o sea, más bien mundiales, quiero decir, pues la literatura pues también se desarrollaba allá donde también el movimiento de anticorrupción fue bastante importante una década antes que el 15M. Fue uno de los preludios, junto con otros muchos, que hicieron que el 15M extendiera muchas de las prácticas de bibliotecas sociales que ya existían, de experiencias de trueque, pues de muchas más historias que el 15M llevaba más en los barrios y pueblos, la Asamblea por una Vida Digna y por la Precariedad, en aquellas últimas manifestaciones, aunque no llegó a tanto como la anticorrupción, pero hubo manifestaciones masivas y sin avisar, y los avisando de 2005 a 2006. Pues hubo varios movimientos un poco antes también del 15M, pues ya nos estamos reuniendo aquí en Madrid, por lo menos, y creo que en Cataluña y en algún sitio más, tener unas coincidencias, asambleas de trabajadores y trabajadoras de barrios y pueblos de Madrid, que ya habíamos organizado la primera manifestación, ya que el 15M ya estaba en las plazas, después una que se hizo, no sé si era el 20J, el 21J o algo así, que fueron unas marchas y columnas que ya habíamos ensayado, bueno, ya se habían hecho también las marchas contra el paro y la pobreza anteriormente, en los 80, bueno, y en otras épocas. Pero también aquí en Madrid, un par de años antes, un año y ya se estaban haciendo, y la dejamos también como si fuera también para el 15M, aparte también, porque ya estaba ese movimiento ahí. ¿Y qué más? Pues nada, pues a Almudena, que creo que también ha presentado alguna charla hoy, la conocimos en el espacio horizontal, un espacio más bien antimilitarista, en el espacio horizontal contra la guerra, que ya está en el molde de Lavapiés, y también fueron. Bueno, ahí hubo unas campañas también anteriormente contra el Banco Mundial, el FMI, bueno, Juan, se hicieron tienes que muchas ir cosas. Me terminando, por callo favor. ya y nada. Y un saludo para todas. Muchas No, gracias. muchas gracias, Juan. Ha pedido la palabra Mario. Mario. Ahora, me oyéis, ¿no? Sí, Que ahora sí. no me importa si queréis poner mi imagen, no tengo ningún inconveniente. Solamente, bueno, estoy todavía impactado por el testimonio del AGI de Lavapiés, porque claro, los problemas de mi barrio comparado con esto es que no es nada, vamos. Eso de que te prohíban repartir comida porque ocupas la calle es tremendo, tremendo. O sea que todavía estoy ahí. Pero bueno, quería contar alguna cosilla que se está haciendo en mi barrio. Bueno, soy de Getafe, mi barrio se llama Perales del Río y mi barrio está alejado del centro de Getafe, o sea, estamos a casi a 10 kilómetros. Entonces tenemos bastante autonomía. Entonces deciros que en mi barrio hay asamblea desde hace 7 años. Bueno, cuando se empezaron a hacer todas las asambleas también hubo una primera, que era muy, muy variable, muy participativa, pero muy variable. Entonces, luego se decidió de forma espontánea que hubiese un grupo estable de organización de asambleas. Y bueno, una gente muy potente, y eso nos ha hecho que la última asamblea haya sido este martes. De hecho, os cuento, por ejemplo, cuando se dice, ¿quiénes son la asamblea vecinal, la asamblea de los vecinos y vecinas de Perales, que es mi barrio? Pues los que estamos aquí. Y el mes que viene, ¿quién será los miembros de esta asamblea? Los que estamos aquí. Luego hay muchos vecinos que son simpatizantes, pero si no se pasan por la asamblea y no participan en los distintos grupos de trabajo, pues sabemos que simpatizan, pero en la asamblea puede estar cualquiera y siempre hay temas a tratar y turnos de palabra abiertos. Pero quería contar también alguna experiencia pequeñita de las que se hacen en mi barrio. Ya digo, comparado con lo de Lavapiés y los zapatistas, esto no es nada, pero bueno. Decir eso, que la asamblea sí que tiene continuidad. Hemos conseguido, por ejemplo, que el ayuntamiento nos tenga en cuenta a veces sin ser una entidad legal. O sea, no somos, pero llevamos tantos años trabajando, reivindicando y haciendo cositas en el barrio que al final hay foros en los que convoca el ayuntamiento y nos dejan estar porque aunque no seamos una entidad legal, nos lo hemos ganado a pulso. Bien, entonces decir que como organización está bastante fuerte. En la última asamblea estábamos 75 vecinos, en la anterior 90. Bueno, esto ya sabéis que tiene sus variantes, ¿no? El barrio en total son 10.000 habitantes, bueno, que cada uno lo vea, pero bueno, comparado con asociaciones de vecinos del barrio, aquí participa bastante más gente. Bueno, cositas que hay en mi barrio. Desde hace muchos años se hizo una comisión de emergencia social para estas cosillas de familias más necesitadas y tal. Se hacía sobre todo mercadillo solidario para recaudar, hacía trueque, se recogía comida y tal. Luego se decidió estabilizarlo un poco y se creó el Banco de Alimentos. Y al final el local del Banco de Alimentos está en un local de la parroquia que le ha dado también mucha estabilidad y hay un grupo de, sobre todo mujeres, que lo llevan. También deciros que más recientemente, desde hace un año y medio, hemos creado el proyecto ALBA en defensa de los árboles y la vegetación autóctona y bueno, está funcionando de forma muy potente. Bueno, en plan anecdótico, ya hemos salido en Telemadrid varias veces, en la televisión nacional, en Aquí la Tierra también, nos han dado un pequeño premio a nivel nacional, pero bueno, eso no es tan importante, sino la autoorganización. El grupo motor son tres mujeres que funcionan de forma muy cooperativa y los hombres aquí estamos en un segundo plano, pero nos sentimos todos muy, muy activos, estamos en los distintos grupos. Cada uno es responsable, por ejemplo, yo estoy en el grupo de logística, y bueno, hay otros pequeños grupos, ¿no? Y quiero decirse que... Es un gusto oírte, Mario, pero tienes que ir terminando, por vale. favor. Solamente decir eso, que también hemos logrado que el ayuntamiento nos reconozca y que nos llamen a reuniones sin ser una entidad legal, sino solamente porque es un grupo de vecinas y vecinos que funciona, etcétera. Y para esta mujer que ha preguntado algo de Getafe, en Getafe existe un ropero solidario que está justo detrás del ayuntamiento, en la calle Concepción, y que lo gestiona sobre todo la Federación de Asociaciones de Vecinos de Getafe. Que hay otras muchas iniciativas en distintos barrios, pero es que mi barrio es el que está más separado. Y gracias a todas y por el PowerPoint este que ha pasado también, me parece... Súper estimulante, ¿verdad? Que casi todo lo que pone ya me suena, así que ánimo porque tarea hay. Gracias. Gracias a ti, Mario. El Ágil. El Ágil, ¿me oyes? Tienes que activar el micro. Sí, primero digo las gracias por la hecho la PowerPoint. Me encanta por esto la información, ¿verdad? Porque somos nuevos, porque yo quiero hacer una cosa. No quiero hacer el trabajo por los colectivos para darte a la gente en el banco de alimentos. Es un trabajo de ayuntamientos, es un trabajo de servicios sociales. Yo trabajo en la Comunidad de Madrid, es un trabajo de Estado. Pero la gente todavía no lo sé. ¿Dónde está la gente, las comunidades, los ciudadanos? Está vulnerable. 65 años, no llega ninguno dinero y no hacen nada. No lo sé cómo se cambia la manera. La gente, la familia, los españoles, la gente, familia, los latinoamericanos, tiene cáncer, no tiene ninguna ayuda, tiene ahí 70% de ingreso mínimo vital denegado y todavía tiene mucha gente falta de ERTE, no lo sé, sobrevivir, ¿cómo es delito? ¿Cómo puede la gente vivir? Eso yo no entiendo ni nada. Es un dolor muy fuerte por los barrios, por los ciudadanos. No lo sé cómo se manera se cambia. No hay cambiar la manera. Porque dice la gente, ahí su dice como libertad. No lo sé dónde es la libertad. Libertad de calle, de hambre, de cola. No lo sé dónde es la libertad. La gente no llega todavía a ERTE. No lo sé dónde es la libertad. La 70% se está denegando la gente la ingreso mínimo vital. Por eso yo quiero hacer, es una buena opinión, la 15M autogestión. Hay que mover todos juntos Todos, porque uno no puede ganar. Hay que ser unidos todos juntos para luchar. Eso es la crisis. Eso es mi opinión. Cualquier cosa, muchas gracias por la invitación. Agradecimiento por la... Me he invitado aquí, la Clara y todos. Y yo, mi pastoralmente, mi corazón está con todos los colectivos, por mi barrio y también por Ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, la gente está muy calladita. No lo sé qué pasa. No están pidiendo turno. Si no, Clara, mientras la gente se anima, podemos pasarle turno a ¿no? A los... quiere hablar. Ah, fenomenal, que a lo mejor lo ponen por el chat. Muy bien, gracias. Pues quien quiere hablar, que hable, por favor, que es que no se tiene. Pero había una pregunta para Farouk, a lo mejor la podía contestar, ¿no? Digo. Sí, yo puedo contestar, claro. ¿Y podría ser repetir la cuestión? ¿La pregunta? Alguien había preguntado sobre la justicia restaurativa. Sí, exactamente. Sí, la justicia que nosotros llevamos, claro que es la justicia popular, es la justicia que intentamos evitar que se llegue al proceso, como se dice, ¿no? A las justicias oficiales. Entonces, como le he dicho, que en los casos problemáticos dentro de la población de las comunas, casi 80% se resuelve en las que nosotros llamamos la casa de mujeres. Casa de mujeres significa que todos los problemas internos de la familia o de los vecinos llegan a esa oficina, y esa oficina intenta de encontrar una solución, y casi, como les he dicho, 80% de los casos se resuelven en este caso, las mujeres que son muy activas en este caso. Y después hay las comisiones de libertad y diálogo. Eso también es la segunda parte. Si no se resuelve ahí, serán esas comisiones. Y el punto final, si no realmente no encuentra una solución, que es muy pocos casos que pasan a la justicia de la oficial del gobierno autónomo. Muchas gracias, Farouk. Asun, ¿puedes hablar? Sí, pero no sé, ahora mismo no sé. No sé si tengo... A ver. Sí. No, que se me ha ocurrido si podría ser pues un intercambio o un apoyo entre los distintos barrios que están haciendo ya autogestión para intercambiar pues maneras de actuar o distintos apoyos. Nada más eso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Veo que nadie se ha animado. Pensaba que íbamos, no nos iba a dar tiempo. Os pido también... ¿Clarita? ¿Podría responder? Claro, habla, Ceci. Vale, pues la justicia allá también es restaurativa, es en colectivo y comienza en la familia. Y en el nivel familiar no hay una resolución, se pasa a las autoridades locales de las comunidades. Puede ser una resolución en asamblea o puede ser en una resolución de las autoridades. Y si ahí no se resuelve, que la mayoría se resuelve a nivel local en las comunidades, pasaría al nivel del municipio autónomo, que lo integran el conjunto de comunidades, ¿no? Las autoridades. Entonces, es otro nivel. Y si allí no se llega a resolver, entonces estaría la resolución en la Junta de Buen Gobierno. Esta Junta de Buen Gobierno es el nivel de gobierno regional que lo componen las autoridades de diferentes municipios. Entonces, hay diferentes regiones, hay varias regiones en todo el territorio zapatista, y la resolución, claro, tiene que haber una investigación, tiene que aceptarse lo sucedido, hay una fase de pedir perdón y de reparar el daño. Entonces, las sentencias o sea, después de los juicios, pues van a tener un seguimiento dependiendo del nivel en donde la resolución esté dada. Así que encontramos que hay liderazgos en los diferentes niveles, las mujeres están incluidas en todos, desde el nivel familiar, las comunidades, los municipios autónomos, las juntas de buen gobierno a nivel regional. Y cada vez más están participando como autoridades, porque las nombran mujeres jóvenes y hombres jóvenes, pero las mujeres jóvenes tienen un rol bastante significativo en el movimiento. Bueno, yo quisiera decir solamente gracias, ánimo, que las luchas son largas, pero que tenemos pues el aliento. Que los liderazgos, yo quisiera decir, debemos priorizar los carismas de cada persona. Todos somos líderes, lideresas, todos tenemos algo que aportar por nuestro diferente carisma. Es muy, muy, muy importante el soñador, la ejecutiva, bueno, en fin, los carismas que ustedes se conozcan, eso fortalece mucho el nivel asambleario. Y que la salud mental, quiero decir que está en relación al trabajo en colectivo. La salud mental está en relación a hacernos cargo de nosotras mismas. Así que estamos promoviendo, si tenemos una agenda propia como ciudadanía, estamos promoviendo nuestra salud, que es tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Lourdes, por favor, ¿puedes hablar? Hola, es que no sabía cómo levantar la manita, por eso no lo he hecho hasta el final, que he aprendido. Voy a ser rápida porque es un poco tarde. Soy Lourdes Baeza, de la Asociación Cultural del Sol de la Conce, que surgió, como no, de la Asamblea del 15M de la Conce, y como surgió un Banco del Tiempo, un huerto, un mercado de trueque, un grupo de consumo, todo lo que habéis dicho, mucho de ello surgió de la Asamblea del Sol de la Conce, y luego todo esto. Pero bueno, yo lo que quería comentar es que la asociación hace muchísimas actividades sociales, culturales, se crea tejido de barrio, que es lo que queremos, pero creo que es importantísimo escuchar la experiencia de Chiapas, la experiencia del Kurdistán, que son tan diferentes a las nuestras, pero que tienen tanto interés y que nos tienen que interesar. No podemos quedarnos en el barrio o quedarnos en España, ¿no? A mí me gustaría saber si se puede colaborar de alguna manera con vuestras experiencias, la de Chiapas y la del Kurdistán. Claro que sí, la oportunidad está ahora en verano, porque vendrán las compañeras y compañeros zapatistas de visita por Europa. Hay unas fechas que están convocando un encuentro internacional de mujeres en 11 y 12 de julio, o 10 y 11 de julio, y bueno, seguramente que habrán muchas actividades en locales en cada ciudad en donde ellos y ellas estén de visita. Animaros a recibirles, animaros. Y con el Kurdistán, que me parece que es una realidad tan difícil la que viven, tan dura. ¿Faruk? Sí. ¿Faruk? Sí. ¿Se puede colaborar de alguna manera con vuestra actividad, con vuestra lucha? Creo que sí, que se colabora también. Hay que reconocer que hay muchas internacionalistas hoy día en Rojava y de diferentes partes del mundo que están colaborando con nuestras ideas políticas. Y como le he dicho, que las ideas que nosotros defendemos no solamente son de kurdos, sino que son ahora están apoyando por todos los pueblos que viven en esta área. Entonces, es totalmente de paso a las fronteras de los kurdos. Es una alternativa al sistema capitalista, al sistema que es el de nación que han puesto sin pedir nuestras ideas. Y creo que ahora los primeros ejemplos en Rojava parecen muy bien y avanza bastante. En el norte de Kurdistán hemos creado también, el norte de Kurdistán, porque hemos sido el grupo mayoritario, todas las alcaldías están en manos de nuestro partido, pero todos los alcaldes hoy día de nuestro partido se encuentran en cárcel. Los diputados que hemos elegido, la mayoría se encuentra en cárcel y hoy día hay un proceso de ilegalización de nuestro partido. Somos la tercera fuerza política en Turquía, tercera fuerza política. Y la fuerza, claro, que la fuerza de la mayoría absoluta en Kurdistán. Entonces, las ideas sí que se están muy vivas y necesitamos apoyo, claro, apoyo de todos los grupos progresistas, grupos que justamente defienden autogestión, defienden un sistema, nosotros le llamamos confederalismo democrático, pero que defienden todas esas fuerzas libertarias, y que necesitamos vuestro apoyo, y nosotros también estamos con vosotros. Gracias. Mari Carmen, por favor, ¿puedes hablar tú? Hola, buenas tardes, soy Mari Carmen Pereira, y bueno, aprovecho para pedir a las asociaciones que ahí están y que he escuchado, pues vuestra ayuda para las dos causas que llevo. Una es para recogida de firmas para dar personalidad jurídica al Mar Menor, que es una iniciativa legislativa popular, y la otra para acompañar y bueno, dentro de la estructura que tengáis cada uno de vosotras, de cómo estéis organizados, a las madres y padres a que le retiran la tutela de sus hijos. Necesitamos gente que nos apoye y que esté con nosotros en las dos causas, y bueno, pues si alguien está por la labor de poder ayudarnos, pues os lo agradecería. Las dos causas son a nivel nacional. Yo soy de Madrid, y si queréis contactar conmigo, pues poniéndoos en contacto con la plataforma de derechos humanos o con cualquiera de las confluencias, o con el espacio de confluencias, con M o con cualquiera, pues conoce mi teléfono, mi correo y todo. Y luego la verdad es que he llegado un poco tarde. Y no sé, por mi trabajo he sabido que resulta que Europa da dinero para los bancos de alimentos. Entonces yo no sé si eso la gente lo sabe. Yo desde luego no sabía que hay un programa dentro de la política agraria común que financia directamente los bancos de alimentos. En la Comunidad de Madrid hay un dinero, y yo no sé a quién va ese dinero, pero... creo que todas estas asociaciones de vecinos que están colaborando en dar los alimentos deberían de enterarse y estar con la labor, porque sinceramente, perdonad si algunos sois muy, muy religiosos o lo que sea, pero yo creo que la sociedad civil está haciendo muchísima labor y se merece también ser apoyada por una institución como la Unión Europea, y no solo las entidades religiosas y las entidades que en cierto modo dependen de la diócesis, de las distintas diócesis. Nada, muchas gracias a todas, ¿vale? Y a todos. Gracias a ti, Mari Carmen. Pues, Clara, comentar una cosita con esto que ha estado comentando Mari Carmen, que justamente vamos a tener uno en la agenda, ¿no? De este 10 años 15M, vamos a tener como encuentros como este para hablar de la tutela de menores y de la protección infantil, ¿no? Entonces, por protección a la infancia. Entonces, antes de que se nos vaya pasando el tiempo, porque ya son y 37, y mientras os vais animando a hacer más preguntitas, os queríamos comentar un poco cuál es la agenda del Mayo Global, de este aniversario del 15M, de estos 10 años del 15M, ¿no? Queríamos poner, uno de los primeros encuentros que propusimos para hacer online en este aniversario fue este, el de autogestión, porque creemos que es algo muy 15M, muy que tiene que ver con la participación, con esa, darle esa importancia a la participación de todas, y por eso nos parece tan importante este. Pero luego nos fuimos animando, gente estuvo proponiendo temáticas, y tenemos hasta 15 o 16 encuentros en todo el mes, además de las acciones online, ¿no? Como esta. Entonces, os voy a comentar los encuentros que quedan online. Hoy era este, el de autogestión. Mañana, que es 10, va a haber uno en este mismo enlace, en este mismo link, en esta misma sala, a las 6:30, media hora antes que el que hemos hecho hoy. El lunes va a ser sobre economía social y solidaria, justamente, o sea, un tema que nos viene muy bien a todo lo que estamos hablando. El martes a las 6:30 de la tarde también. Estamos hablando siempre de hora local, porque todo esto, digamos que la gracia y lo bueno que tiene de estas conexiones online es que podemos invitar a gente de cualquier territorio del mundo mundial, ¿no? La cosa es saber un poco las horas. Entonces, en México van a ser 7 horas antes, en Colombia 6, pero es a las 18:30, el de finanzas éticas el martes. El jueves vamos a hablar de la renta básica incondicional. Este va a ser a las 7 de la tarde, creemos que también va a ser en esta misma sala de conexión, si no ya difundiremos el cartel. Y el viernes vamos a hablar de la vía asturiana y de democracia directa, de participación, de cómo podemos hacer esa participación más cercana a la gente, las iniciativas legislativas populares que realmente sean vinculantes, etcétera, etcétera, ¿no? El viernes. El domingo vamos a hacer nos vamos a conectar de nuevo, pero para encontrarnos simplemente las plazas de diferentes lugares. Entonces esperamos contar con plazas de Avilés, de Valencia, de Girona, vamos a intentar conectar con Italia también, entonces con las plazas que se vayan animando. Eso es el domingo 16 a las 18:30. El martes 18, el martes 18 a las 6:30 vamos a hablar de la situación en Palestina, ¿vale? Otro tema también importante, de cara además que el 15 de mayo es la Nakba, ¿no? La celebración esta palestina por todo lo que sucedió. Todo esto lo podéis ver en el blog del Mayo Global, que lo podemos poner ahora, si alguien lo puede poner en el chat, si no, pues si ponéis Mayo Global os aparece rapidito en los buscadores. El martes 18 es la situación de Palestina, el miércoles vamos a hablar de la eficacia de la no violencia, vamos a poner el tema de la no violencia encima de la mesa. Y el tema de la violencia, porque hay veces que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en qué es violencia y qué es no violencia. Y la eficacia que tiene. Entonces, os invitamos también el miércoles 19 a este encuentro. El jueves vamos a hablar de agua y territorio, el jueves 20. Y el sábado 22 es cuando Mari Carmen va a abrir un encuentro para hablar con... Y nos van a venir más personas a abrir este encuentro para hablar de tutelas infantiles y centro de menores. Estos son los... Para que veáis los encuentros que vamos a tener online. A todo esto, bueno, va a haber actividades en la plaza, por supuesto el 15 de mayo vamos a estar por la tarde en Sol, vamos a hacer concentración, vamos a hacer asamblea, van a participar colectivos, vamos a hacer performance, va a estar Solfónica. Por la mañana, nos acaba de llegar información, nos ha dado una buena noticia, por la mañana va a haber en Sol una asamblea que están organizando grupos feministas para hablar del 15M a las huelgas del 8M, o sea que puede ser muy interesante también. Pero sobre todo estaremos por la tarde con una asamblea abierta el 15. En el 15 de mayo también van a estar en las plazas en Girona, que además del 15 van a estar el 16. En Valencia van a estar 3 días en la plaza del ayuntamiento. El 14, el 15 y el 16 también van a estar en Valencia con actividades, con mesas redondas, con asambleas. Y el 29 vamos a tener actividades del Día del Orgullo Loco, que luego a lo mejor Juan de nos puede decir algo, aunque estamos ya un poquito ajustados de tiempo. Pero todas estas actividades vamos a tener. Y también tenemos el aniversario de Ágora Sol Radio, que fue la radio que se creó en la Campada Sol, que va a estar emitiendo en directo el día 22 todo el día. Entonces, bueno, quería comentar un poco esto. Y yo animaría a ya que estáis aquí, ¿no?, de la enredadera, que sea Lourdes, del Sol de la Conce, yo os animaría a que pudiéramos organizar... En estos espacios, ¿no?, en todos los espacios que podamos, jornadas para hablar de cómo fortalecer los núcleos de autogestión local, un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Cómo fortalecer y dar visibilidad a todo lo que se está haciendo ya en los barrios, ¿no? Entonces, bueno, con esto un poco quería comentaros. No sé si tenemos algún turno de palabra más por ir... acercándonos un poco ya al cierre para no estar mucho tiempo. Bueno, no tenemos ninguno más que yo vea. Uh-huh. Sí que quería pedirle, Faruk se ha tenido que ir, pero a Ceci, Almu, Loren y Elagi si quieren despedirse. y daríamos por concluido el encuentro, mandando desde luego un mensaje de solidaridad a todos los pueblos que luchan. En concreto, hay dos cosas extremadamente sangrantes en este momento: la situación en Colombia y la operante encarcelada en Israel. Y nada más, si Ceci y alguna de las ponentes queréis hablar, pues con eso acabamos. Vale, mientras tanto voy a compartiros algo de en pantalla, ¿de acuerdo? Esto es un poquito lo que comentaba Ceci, que nos lo puede decir ahora, la gira zapatista, que vienen este verano a visitar Europa, a encontrarse con los movimientos sociales. Han salido ya. Eso es, sí. Han salido ya por barco, el primer escuadrón 421, el primer grupo para Europa. Sí, creo que entran por el puerto, van a tratar de entrar por el puerto de Vigo, así que iremos a recogerles a Vigo a mediados de junio, creo que llegan. Y luego también comentaros que estamos organizando, con esto de la gira zapatista, un encuentro de mujeres europeo el 10 y 11 de julio en Francia, para que os lo anotéis, todas las mujeres y otras mujeres. Y disidencia. Vamos a tener el 10 y el 11 de julio un encuentro europeo de mujeres en Francia. Voy a compartir mientras habláis otras fotitos. Solo una cosita, ¿puedo hablar? Sí, Mari Carmen, habla. Quiero decir que hay también otro movimiento bastante importante en Argentina, que se está moviendo desde la Patagonia para arriba, para Buenos Aires. Son mujeres que están defendiendo mapuches, que están defendiendo también los territorios y también están siendo acosadas por lo que son los gobiernos, ¿no? Y que no se está hablando absolutamente nada. Ayer me enteré por una conexión que tuve a nivel internacional y, bueno, quería resaltar eso también, ¿no? Que las compañeras están ahí. Y bueno, hoy es el Día de la Madre a nivel de muchos países de Latinoamérica. Entonces, todas las que estéis ahí, que sois madres, pues mi felicitación y espero que lo viváis con alegría. Ya. Yeah. Vale, gracias. Mari Carmen, solo comentaros que estoy compartiendo fotografías del segundo encuentro de mujeres que luchan en Chiapas, que fue hace como un año y medio. Pues no veo ninguna palabra más. Ceci, ¿quieres decir algo de despedida? Claro que sí, que la lucha sigue. Zapata vive y vive, Ramona vive y vive, la lucha sigue. Adelante, compañeras. Cuando venga la tristeza, el desánimo, el desaliento, recuerden aquella luz que compartimos en el encuentro de mujeres allá en un caracol zapatista. Tenemos la fortaleza, compañeras, compañeros. Adelante, adelante, siempre adelante. Bueno, pues, deme, no se ve más que la misma todo el rato. Eso, no se mueve la foto, no se mueve. No. Vaya. No, quedó la misma. Tienes que quitarle y volverla a poner, creo. Vaya, muy bien, voy a ver. Bueno, comentar que estamos todas en red, seguramente que todas las que hemos llegado aquí hemos llegado a través de alguna red o a través de entonces, que estemos conectadas para poder hacer todo esto, ¿no?, que estamos hablando, cómo podemos hacer que las redes, ese tejido social se fortalezca y no sea solo cuando haya una pandemia, sino que sea una forma, como ha dicho Almudena antes también, que sea una forma cotidiana, ¿no?, de vivir, ¿no? Voy a ver si encuentro la presentación para ponérosla, las fotos. Perdón.